la roca fiel. Ahora caminaré con gozo en mi ser, viviendo con mi Señor. Yo quiero ver tu gloria, quiero verte brillar y ser un testimonio de lo que has hecho en mí. Dios, yo sé que eres santo, para tu rostro ver. Mas hoy yo te ruego, Señor de los cielos, hoy ver tu gloria. Reunidos todos te adoraremos con sincera devoción. Tu presencia aquí se puede oír, la siento en este lugar. Solo pido conocerte más, es toda mi necesidad. Abre los ojos de mi corazón, revélate ante mí. Yo quiero ver tu gloria, quiero verte brillar y ser un testimonio de lo que has hecho en mí. Dios, yo sé que eres santo, para tu rostro ver. Mas hoy yo te ruego, Señor de los cielos, hoy ver tu gloria. Quiero verte brillar, quiero verte brillar, y ser un testimonio, ser un testimonio de lo que has hecho en mí. De lo que has hecho en mí. Dios, yo sé que eres santo, para tu rostro ver, mas hoy yo te ruego, Señor de los cielos, hoy ver tu gloria, hoy ver tu gloria, mas hoy yo te ruego, Señor de los cielos, hoy ver tu gloria.